abandonarme y decirme que te vas con él. ¿De qué me valdrían ya tus besos si tus noches no son para mí? Y si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? Guardaré tu adiós aquí en mi pecho. Abandonarme y decirme que te vas con él. ¿De qué me valdrían ya tus besos si tus noches no son para mí?